siguen los distintos sectores de nuestra sociedad pronunciándose con respecto a la segunda vuelta del 22 de noviembre. Venimos cubriendo en nuestra red nacional de radios comunitarias lo que ya han dicho campesinos, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, organizaciones de derechos humanos, docentes, las propias radios comunitarias. Y ahora han emitido un comunicado los trabajadores de ARSAT, la empresa nacional, desde donde se han generado estos dos satélites que fueron puestos en órbita este año y el año anterior. Y estamos en comunicación telefónica con Hernán Quinteros, trabajador hoy de ARSAT, pero también de Nahuelsat, cuando esta empresa se llamaba así. Vamos a decirle a él que nos explique mejor. Hola Hernán, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Hernán, han emitido un comunicado expresando que para ustedes como trabajadores de ARSAT, la fórmula de Daniel Scioli y Carlos Zanini es la que garantiza la continuidad de todo lo que se ha logrado en materia de desarrollo concretamente satelital. Es así, y bueno, entonces estamos con los hechos que hoy tenemos, digamos, de dos satélites en órbita y con el despliegue de fibra óptica como un hecho verdadero y no como un proyecto que quedó solo en papeles, sino que hoy día ya el Estado Nacional cuenta con esa infraestructura que da una inclusión social y da beneficios para todo el país. Hernán, ustedes, vos estás trabajando desde que era Nahuelsat, imagino que habrás visto todo lo que fue cambiando en estos años. Sí, yo entré a trabajar con otros compañeros también que están hoy actualmente en ARSAT en el año 96. En ese momento en ARSAT era un consorcio que tenía como objetivo la explotación de las órbitas satelitales argentinas, que por ejemplo hoy ocupan ARSAT 1 y ARSAT 2, y tenía objetivos bien claros de colocar satélites en órbita en esas posiciones. Resumiendo, ARSAT, Nahuelsat en ese momento puso el primer satélite, se llamó Nahuel 1, porque en ese momento, digamos, económicamente él cerraba sus planes de negocios, pero quedó estanco solamente en ese proyecto. El Nahuel 2, que era el segundo satélite proyectado, quedó solo en papeles porque económicamente no le cerraba, digamos, al consorcio y quedamos solamente con proyectos en papel, nunca se ejecutó el segundo satélite. Y hoy estás trabajando en otra área, en el área también de donde se están instalando las torres de la televisión digital abierta. Sí, actualmente sí, yo estoy en despliegue de televisión digital, donde, bueno, tenemos ya instaladas 87 estaciones operativas, más proyectadas 20 más en este momento. Ese es un despliegue también muy fuerte que se hizo en el área de telecomunicaciones, que alcanza a una vasta parte de la población a nivel nacional. ¿Ustedes por qué creen que la fórmula Scioli-Zanini es la que garantiza la continuidad de lo logrado? ¿Han escuchado algo de Mauricio Macri? Imagino las críticas a la creación de ARSAT, que por ahí anduvieron circulando, que el propio candidato de Cambiemos ha expresado, ¿no? Sí, bueno, el candidato Macri oportunamente ha dicho que ARSAT lanzaba laderas al espacio, después también criticó las cuestiones relacionadas con el tendido de fibra óptica en lugares donde no había mucha población. Entonces, en esa línea entendemos de que Scioli-Zanini, siguiendo el proyecto nacional, puede garantizar la inclusión social, achicar la brecha digital también que existe en muchas regiones del país, porque el Estado va a lugares donde el privado no va por cuestiones de negocio, y quizás hasta te puedo decir que es lógico que un privado que solamente ve en su beta el ganar dinero no va a ir. Bueno, ahí está, tiene que estar el Estado para suplir las necesidades de esas personas que no tienen todos los servicios, como quizás uno que vive en capital o en una gran ciudad los tiene. A través de la televisión digital yo viajé por todo el país y pude observar esta realidad, y creo que, bueno, que la presencia del Estado es muy necesaria, y creo que el proyecto que se lleva adelante ahora está justamente supliendo esas necesidades. Bien, y este comunicado, Hernán, imagino tiene la adhesión de muchos de los trabajadores, de la mayoría de los trabajadores de la empresa, ¿no? Y bueno, básicamente se reunió, digamos, acá en la empresa, digamos, abierto, o sea, no era abierto para que cualquiera que quiera participar esté en esa reunión, y sí, conseguimos la adhesión de muchos compañeros que están en esta línea, ¿no? Que están de acuerdo con el proyecto y en base a los resultados y lo que se ejecutó, o sea, no solamente con el tema de proyectos que no quedan en que quedan solo en palabras, sino que hoy la red de fibra óptica, que va a ser un impacto terrible, va a estar totalmente eliminada, pero ya está atendida. Tenemos los dos satélites, tenemos las estaciones de televisión digital, tenemos un data center. Bueno, todo eso era impensable, si me decías a mí, hace unos años, cuando yo estaba en Nahuelsat, estaba en la idea satelital y me decía que se iban a ensamblar satélites o integrar satélites en lo que es Argentina. Bueno, es algo increíble. Bueno, hoy es realidad. Todo este desarrollo y este trabajo que se ha sostenido con hechos, como vos decís, sería bastante fácil desde un nuevo gobierno eliminar. ¿Bastaría solamente con dejar de poner el énfasis político y los recursos para que sigan adelante, para que se desinflen, no? Totalmente. Visto de una visión de negocios, digamos, donde la ecuación es gano, no gano, plata, esto es muy simple de borrarlo con una firma. Creo que el Estado salió con otro criterio, donde está especialmente el beneficio hacia todo el país, a toda la población. Hernán Quintero, trabajador de ARSAT, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Okay, por favor, muchas gracias.